Chiclana, conexión Zaragoza. Hey. Sí, sí, sí, sí. Sabes que sí, es Chiclana Pueblo, tío. Ay, en esta moza es... Prepárense. Sos de Warner Moore. Ah, sí. Lex Luthor está en la brodo. Estás un poco pesado y me estás jodiendo. Solo parece y sin embargo el barro mi escuela está en lo hondo. Soy de mi propiedad andando al filo de la ley. Soy multivariedad en estilos como una calle. No pierdas de mi gente antes que más. No venga con la historia de que no sale nadie porque esto es calle. Rátelo un poquito más. Verá que guay vas de play con otro level en tu station. Hay que llegar de die. Pues sí, son las 8:30 de la tarde pasadas del miércoles 12 de noviembre de 2008. Estamos en directo, rigurosamente en directo. Y buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Hoy de nuevo volvemos a estar dos tercios del elenco habitual, aunque me da en la nariz que el elenco habitual va a pasar a ser de dos individuos en vez de tres próximamente, porque ya es más habitual que estemos dos a que estemos tres. Sí, sí. ¿Y eso cuándo podemos estar? Porque a veces sí, encima tenemos la semana pasada hubo un colmo de despropósitos y de digamos de contrariedades, ¿no? Que impidieron que estuvierais vosotros en directo y yo en la distancia quizás también. Y bueno, que sepa la sin audiencia que si no hicimos programa la semana pasada fue además por... causas de fuerza mayor. Razones mayores y por cosas que son más importantes que un programa de radio de unos cuantos amigos, la verdad. Pues sí. Y no sé, lo que sí que es verdad es que hay un cierto individuo que, llamado Nest que, no sé, si la semana que viene acaba no apareciendo tampoco, pues ya llevaría como un mes desaparecido del programa y yo no sé, yo estoy empezando ya a pensar en si sacar a subasta pública la silla de Nest o, bueno... ¿Hacer un casting? Un casting quizás podría ser, de hecho, como la semana que viene... va a ser la 20ª edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Sants, pues quizás sería una buena oportunidad para buscar sangre nueva, ¿no? No sé. Yo convocar un casting en la sala de vídeo. Exacto, en la pequeñica, en la que tiene... Que esa, Nacho de los 80, programa, ¿no? Pues ahí exacto. Haríamos una especie de casting en directo y... Bueno, bueno, que ahí queda dicho que el que avisa no es traidor y que lo hacemos todo a la cara y que aquí nadie se luego se enfade porque pasen cosas que no hayamos avisado, ¿eh? O sea, que aquí somos, seremos un poco cabrones, pero somos transparentes. Que quede claro. Y bueno, y qué decir, pues bueno, que aparte de esta pequeña introducción, pues bueno, un poco comentando lo... el por qué no estuvimos en directo la semana pasada, ni en directo ni en diferido. Y bueno, y aparte pues eso, tenemos en el tintero pues toda la crónica de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donosti, la 19ª edición, que se clausuró el sábado pasado. Y que bueno, y que un servidor, el Hum, estuve ahí pues como 8 días de los 9 que duró ahí exprimiendo... ahí pues la vista, el cerebro, la neurona única que me queda y bueno, y también el estómago, porque sabes que cuando te enfrentas a una estancia de más de 2 días en esa tierra mítica como es el País Vasco, pues tienes que enfrentarte también a su gastronomía. Y bueno, pues digamos que ahí tuve que hacer un equilibrio, ¿no? entre celuloide y papeo, lo cual es bueno, pues es algo bastante agradable, la verdad. Claro, porque además ahí es muy fácil comer mucho y llenarte y tal, y luego eso puede provocar una modorra. Exacto, según exacto. Qué hay películas que... Te he visto ahí rápido porque la verdad es que tienes que planificar mucho tus ingestiones, iba a decir. Porque realmente eso, tienes que equilibrar las dosis de cafeína con las dosis de infusiones, con la dosis de comida, porque una combinación errónea te puede llevar a roncar en una peli interesante, la verdad. Sí, señor. Y bueno, pero eso, de eso hablaremos un poquito más adelante. Primero, pues nos debemos un poco también a la actualidad, a lo que se nos viene encima... aunque sea de forma breve en cuanto a estrenos, y bueno, pues tenemos algunos mínimamente interesantes esta semana. Aunque sea mínimamente, ya lo dejo así un poco abierto, porque para algunos será más interesante y para otros pues no será nada interesante. Pero bueno, por ejemplo, ¿qué se va a estrenar? Porque este viernes es día 14, sí, 14. Este viernes 14. Unas cuantas cositas. Por pues ejemplo. Tenemos a ese Jigsaw que vuelve de la tumba. De la tumba. La cuestión es que en el reparto está Tobin Bell. Pero, sí, señor. Pero supuestamente sí, señor. Haciendo dos papeles. Pues, supuestamente está muerto el hombre. De momento, el póster de la película. Es bueno, sí. La peli no sé cómo será, pero el póster. Pero es bastante clarividente, ¿eh? Es spoilereador a saco. Sí. Yo no sé si realmente luego pasará en la película, porque a veces te ponen pósters que luego. Son para despistar. Ese fotograma no existe, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. O ha sido una inventiva del diseño gráfico. Un señuelo, ¿no? Exacto. No, anzuelo, sí. Entonces, para quien no haya visto el póster, decir que sencillamente alguien se ha puesto encima el rostro arrancado, la piel de la cara de Jigsaw. La careta, lo que se denomina la careta. Hablando en términos de carnicería, de, por ejemplo, de charcutería de cerdo, eso sería la careta. La careta. La careta, sí. De Jigsaw. Vamos, para quien recuerde El silencio de los corderos, lo que hacía el señor Aníbal Lecter por para ejemplo, escapar pues, del edificio. Exactamente, pero parece que de una mejor factura, ¿no? Parece que está en el póster. Sí, porque además se aprecian muy bien los rasgos, ¿eh? Sí, no queda muy deformado por posicionarse en una cara nueva, ¿no? Ahí está. Bueno, pues este Shaw 5 viene dirigido por David Hackel y, como bien ha dicho Javi, con Tobin Bell en el reparto. Uh-huh. Entonces, no sabemos si saldrán flashbacks de órdenes o dictámenes que dejó Jigsaw antes de morir. O habrá algo que no esperamos, o que sí esperamos, o vete a saber por qué derroteros transcurre la película. ¿Tú qué crees? ¿Que va a haber un rizo de estos de guión que lo hace volver de la muerte o qué? Pues no lo sé. No lo sé. Lo que sí, hay gente que ha dicho que parece que se haya hecho un guiño a la serie Dexter, porque en el argumento de esta película es un forense criminal. Ajá. El que toma el relevo de Jigsaw. Vale, y entonces, vale. Bueno, como sabemos que la serie Dexter precisamente trata de un forense criminal especializado en, uh-huh, en sangre, que en realidad es un psicópata. Un psicópata socializado. Socializado y enfocado a acabar con personas malas, entre comillas. Uh-huh. Bueno, pues parece que aquí el argumento tiene esa similitud, ¿no? Sí, vamos, que tira hacia, digamos, hacia un posible sucesor, ¿no? Ahí está, un posible sucesor, que en este caso pues se llama Hoffman y es forense de policía. Entonces, bueno, pues a partir de aquí arranca la trama. Yo la 3 aún la soporté, la 4 me aburrió bastante. Yo es que ahora estaba pensando y creo que la 4 no sé si la he visto. No sé si yo es que la 3 y la 4 las confundo, creo. Entonces no sé, no estoy seguro. Yo diré que la 4 la soporté. De alguna manera sí, bastante etérea, porque supongo que la vi tarde porque recuerdo que daba algunas cabezadas. Ajá. Invitaba a ello y sin haber hecho una comida en un restaurante de Donosti, no fue necesario. O sea, con una cena frugal de ensaladita también quedaba. También daba modo rano un poco. También Morfeo te iba dando collejas de vez en cuando. Entonces, bueno, pues ese Shaw 4 de vago recuerdo, pues viene este Shaw 5 que ya veremos, a ver qué nos depara. Bueno, ya. Pocas esperanzas tengo puestas, debo decir. Sí, bueno, no, ya vista la degradación de anteriores entregas, no tiene por qué mejorar. O sea, si acaso puede empeorar, si acaso. Ahí está. Pero bueno, aparte de Saw 5, tenemos otra película que se estrena, supuestamente según su página oficial. Hay unas páginas que sale y otras que no sale. Pero bueno, ya lo advertimos. Pero en su página oficial, en castellano, pone 14 de noviembre. Es una peli que se llama The Fall. Y que casualmente pues se fue la peli ganadora del premio a mejor película en el Festival de Sitges de 2007. Del año pasado, hace un año prácticamente ahora. Siendo además una película de 2006. Exacto, que ya en su momento ya estaba un poco ya revenida, o sea que ya el estreno en cines ya no sé cómo calificarlo, ¿no? Porque realmente ya esto ya pasa de castaño a oscuro, ¿no? Entonces, decir que The Fall, aquí ahora en los cines se le ha añadido una coletilla al título que es The Fall, el sueño de Alexandría, o de Alejandría, si lo pronunciamos ahí como debe ser, ¿no? Entonces, esta peli está dirigida pues por un hindú-americano llamado Tarsen Syed, y bueno, y la acción se centra en Los Ángeles en los años 20 y en un hospital en el que hay una niña enferma Y hay otro paciente que, para amenizar los dolores y la enfermedad de la niña, pues le empieza a contar una historia que se va inventando sobre la marcha. Entonces es una historia con toques fantásticos, con cruces de realidades, con cruces incluso de distintas épocas, de tiempos y tal, y que, bueno, pues parece ser que tuvo relativo éxito en Sitges, porque si no, no se habría llevado ese premio. Así que también los premios de Sitges son discutibles, que de eso podemos hablar más adelante cuando hablemos de largo y tendido de Surveillance, por ejemplo. Y bueno, y en este caso, pues llega a los cines pues después de 2 años de estar hecha esta peli. Bueno, pero al menos llega a los cines, ¿eh? Sí, sí, que, pues, al fin y al cabo a veces tenemos que estar hasta agradecidos de que se acabe llegando, aunque sea 2 años después. Hombre, y aunque se ha llevado premios, además. Tenemos grandes películas que no se han estrenado ni en DVD. Pues sí, no, o sea, no. Siempre recurrimos a la misma, pero... Exacto, pero hay más. Pero hay más. Hay más, y aparte, bueno, lo de las salas de cine ya, pues sea mucho más castrante, ¿no? Porque eso, ahí sí que dejan de venir cientos y cientos de películas que podrían suplir perfectamente en calidad a las otras cientos que se estrenan a lo largo del año. Pero bueno, es lo que tenemos. Aparte de estos dos, creo que había algún estreno más, pero ya rollo un poco mediático, ¿no? ¿Puedes? Bueno, sí, tenemos el estreno de Gomorra, uh-huh. Que además, si no me equivoco, el autor del libro estuvo hace poco en Barcelona. Puede ser, porque lo vi... Sí, o en España en general. O en España, sí, porque lo vi en... No sé si era Sevilla, ¿eh? En algún periódico, puede que fuera... Bueno, la cuestión es que vino a presentar... Roberto Saviano. Exacto, vino con la excusa de la peli, supongo, y de paso, pues así dar un poco más de propaganda a su libro, ¿no? Uh-huh. No sé si lo vi en un reportaje en el Dominical del periódico, uh-huh, este fin de semana o algo así. Bueno, no sé si vino a Barcelona o a España, lo que dices tú, pero bueno, estuvo por aquí. Pues aquí el director es Mateo Garrone, uh-huh, que curiosamente, antes de pasarse al cine, fue jugador profesional de tenis, un dato que no conocía. Me parece cuanto menos curioso, es como si dentro de 10 o 15 años Nadal se dedica a dirigir películas. Hostia. No sé qué decir. Es un caso, ¿no? No sé qué decir. Sánchez Vicario hubiera sido fatal para hacer películas, ese pavo. Bueno, lo tienen ahí dirigiendo el equipo de Copa Davis y el hombre, sabiendo cómo estaba la rodilla de Nadal, resulta que no había buscado un sustituto en 2 o 3 semanas. O sea que ya le vale también. Es lo que te digo, que luces. Vaya seleccionador. Bueno, Gomorra, estábamos con Gomorra, película de la que ya hablamos bastante, además con Nest, experto en todo tipo de mafias y organizaciones. Organizaciones al margen de la ley, podríamos sobre decir. Sobre todo cuando se ahonda en su estructura. Exacto. Y bueno, pues entonces, nada, decir que habla de la mafia, la camorra napolitana, que recordemos, Roberto Saviano está amenazado de muerte por esta mafia, por haber publicado el libro y explicar... Que menos, yo en parte entiendo a la camorra, porque claro, es que si no lo amenazas, si hace un tío hace esto y no lo amenazas, luego... ¿En qué lugar quedas? En entredicho, o sea, ya no, tu posición de fuerza desaparece, no digo que esté bien, pero que me refiero que para sus intereses es necesario hacer esta amenaza, porque si no, no perderían credibilidad y bueno, y vendría a otros a quitarles el pan de la boca. Claro, a mí lo que me llama la atención, que es un dato que no sé, es sí. Si a Mateo Garrone, por dirigirla y a través de dirigirla, también lo han amenazado. Pues no lo sé. Si te digo la verdad, y además... Parece un poco morboso este dato, pero bueno, me parece curioso, ¿no? Cuanto menos, porque... Igual, no sé, ya tiene menos categoría, porque como ya está hecho el libro, pues no sé... Sí, pero posiblemente, como recordemos que... Vivimos en un planeta en que es más fácil ver la película que leer el libro. Sí, eso sí, es verdad. Y la gente, pues, el nivel cultural, desgraciadamente, de este y otros países hace que la facilidad de verla en cine sea mejor para seguir la historia por parte de mucha gente. Pues quizá el eco que pueda tener el tratamiento o desnudar las, uh-huh, verdades de la camorra napolitana llega mucha más gente a través del cine que a través de la literatura. Yo, ¿qué quieres que te diga? Poniéndonos a pensar y a rizar un poco el rizo, yo, si esta peli se ha acabado rodando en las zonas más o menos geográficas de donde se desarrolla el libro, que me imagino que sí, o sea, más o menos cerca de Nápoles o en la región de esta de, ¿cómo se llama? De que Nápoles y Caserta, de esta zona así de la parte sur de Italia, pues supongo que si ese rodaje ha pasado por esa zona, habrá tenido que también que tratar con los grupos locales que operen en la zona donde hayan rodado las escenas, independientemente que sean de la Camorra o de otra organización. ¿Puede haber intervenido ahí? A lo que quiero llegar es que quizás la película ya quizás tenga un poco más de beneplácito, porque ya ha participado en, como en la estructura de digamos de la organización, ¿no? Al fin y al cabo, mostrar en imágenes pues cómo es la vida real de esta gente, aunque salgan supuestamente mal parados, que eso ya se verá en la peli, ¿no? Claro, o sea, puede haber un componente narcisista, exacto, de alguna manera, de decir, una película, que nos conozca el mundo, un, ¿no? Un libro no, pero una peli, es lo que dices tú. Salimos del cine como El Padrino, ¿no? Y eso que supuestamente, pues eso, el argumento de Gomorra, pues son varias historias cruzadas, ¿no? De gente que está en diversos puntos con su relación con la organización, digamos, al margen de la ley. Y que, bueno, pues unos están más implicados, otros están en puntos más incipientes de implicación. Y bueno, y todo pues tratado supuestamente desde un punto hiperrealista de lo que realmente, de cómo se opera allí en el día a día, ¿no? Supuestamente allí también en la zona de Nápoles hay un gran negocio ilícitos con el tratamiento de residuos tóxicos, por ejemplo, que es algo que no es muy conocido en los ámbitos así de crimen organizado. Y que, bueno, aquí pues también se debe desarrollar esa parte, ¿sabes? O sea, que hay como que varios sectores de negocio poco conocidos de este tipo de organizaciones que realmente no están muy aireados. O sea, que a lo mejor se conocen allí, pero fuera de Italia, ni puta idea tenías tú de que unos gángsters fueran ahí a traficar con residuos tóxicos y peligrosos, ¿no? Que supongo que tendrán que ver con licencias, con de vertederos, con vertidos autorizados o no autorizados, cosas de estas. Esos chanchullitos. Trapicheos con concejales de turno, que siempre están por ahí jodiendo o beneficiando. Dispuestos a poner la mano, ¿no? Exacto. Entonces, no sé. Bueno, ya creo que comentamos que la mayoría de actores son gente no profesional, que no se dedica, hasta el punto que para dar credibilidad a la historia cogió a gente de la zona para rodar, y uno de los actores con un papel relativamente importante en la historia, Giovanni Venosa, fue detenido poco después del estreno. Porque no solo interpretaba a uno de los criminales, sino que se ve que tenía una carrera criminal delictiva importante. Volvemos a lo que te comento antes. Es que quizás aquí ha habido una mayor... Una peli es diferente. Siempre... Sí, sí. Una permisividad por participar gente próxima a la realidad, ¿no? Exacto. De alguna manera. Y por dar trabajo o cobertura pues de determinados servicios del rodaje. Bueno, ya sabes cómo va esto, ¿no? Que la seguridad en la zona donde se rueda. El personal que se necesita para el transporte, no sé, todo esto puedes contribuir de muchas formas a tener contenta a la gente de la zona. Y bueno, supongo que es muy más agradecido que un libro lleno de palabras. Aunque luego también empiezas a ver cómo salen parados, pero bueno. Bueno. Curiosidad, la verdad es que genera un poco, pero bueno. Sí. Más que nada, si has estado por ahí alguna vez, por esa zona de Italia, pues no sé, te llama la curiosidad por decir, bueno, a ver cuántos que tíos parecidos a los que me crucé por la calle, ¿no? Realmente, pues están en chanchullos de estos, que bueno, que hay bastantes, la verdad. Uh-huh. Y bueno, y aparte de esto, creo que bueno, ya no teníamos ningún estreno así más interesante. Bueno, hay más estrenos, pero bueno, pasaremos por encima. Les pasaremos por encima, de eso es lo que deberíamos hacer. Correremos con mucho pilo velo, ¿no? Deberíamos pisarles, o sea, lo de pasar por encima debería. Es decir, sobre gustos no hay disputas, cada uno es muy libre de ver lo que quiera. Fijo. Pero nosotros destacamos siempre lo que nos llama a nosotros la atención, que para eso el programa lo hacemos nosotros, ¿no? Exactamente. Vamos a ser claros. Entonces, no sé, ¿qué te parece que hagamos? ¿Me meto ya con el, con el tocho? ¿O qué? A saco con el tocho, porque vamos, ya que no pudo haber intervención de corresponsalía la semana pasada. Sí, la verdad es que la intención la había, la posibilidad era flagrante, pero al final, pues bueno, pues por distintos motivos no pudimos y bueno, pues ahora ya os voy a comentar el resultado final de lo que ha dado de sí, pues la 19 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián Donostia, Y que, bueno, en principio, lo que más me ha chocado, lo comentábamos un poquito así antes de empezar el programa, que este año, quizás con diferencia, ha sido el año que, de los años que llevo yendo yo, el que más pelis que han, se han proyectado antes en Sitges y que luego han ido allí también, ¿sabes? Se ha recogido mucha estela sitchetiana. Sí, o eso, o que igual realmente pues tampoco había mucha tampoco cosa, hay ¿no? tantas producciones como para sacarte 20 pelis que no se hayan inéditas, que no hayan estado en un festival que además pone mucho número de películas como es Sitges, y que al fin y al cabo pues la Semana de Donostia no deja de ser una muestra, es más modesta en presupuesto y en estructura, y que por ejemplo este año pues estábamos en 21 películas a concurso. Uh-huh. Lo cual, comparado con las que hay a lo mejor en, pues, en Sitges, es abismal. El ciclo de anime, pues por ejemplo, tenía 12 películas. La sección de cortos españoles tenía 10 cortos. La sección de cortos internacionales, pues unos 20 también. O sea que, claro, el tamaño es más pequeño, hay menos... Sí, a lo mejor hay una proporción de 4 a 1, una exacto, cosa así, sí, ¿no? Una cosa así, más o menos. Entonces, otra cosa que me chocó mucho, porque yo llegué a Donosti el segundo día del festival por la noche, el sábado por la noche, el primer sábado, y el mismo sábado por la noche ya, del segundo día del festival, había como 7 u 8 sesiones de películas ya con las entradas agotadas. Que eso también dice mucho de, digamos, el grado de crecimiento que está teniendo el festival, bueno, en la semana allí, y que quizás, pues yo supongo que los responsables y los organizadores lo tendrán presente, pero quizás va siendo hora de que, de cada año que viene, que ya será la edición número 20, pues igual deberían pensar en crecer un poco más, ¿no? Que la metan en el Kursaal, si se atreven. Hacer toda la semana en el Kursaal o en otros teatros de la zona que son más amplios que el teatro principal, que es muy carismático y que todos lo queremos mucho, pero realmente caben solo 500 personas y que se ha demostrado en algunas proyecciones que es que, bueno, ha estado hasta la bandera y que, ya te digo, y faltando pues una semana para proyectar la película. Y no sé, y además no sé, yo creo que la afición va increciendo también, el público también crece, las nuevas generaciones se incorporan también, y claro, pues hay que pensar en que esto va para adelante, que no es como hace 20 años. Es, ¿verdad? Que además no es ninguna tontería, recordemos que Sitges pasó del Retiro y el Casino Prado a exacto. Cines muy emblemáticos y muy muy para sesiones de terror y gore al Auditori. Claro. Del Hotel Sitges Meliá. Exacto. Y bueno, pues quiero decir, pasar del teatro principal es. Sí, teatro principal. Al Kursaal, pues tampoco pasa nada. De hecho, oye, desde hace 2 años, este ha sido ya el segundo año que se ha ampliado a una segunda sede complementaria, que es el Teatro Victoria Eugenia, que es un poquito más grande y que. Lo que pasa es que por ahora lo están usando solo, pues eso, como complemento de los ciclos, de las pelis subtituladas en euskera, que siempre... Pero no para las películas a concurso. No, para las de concurso, digamos que allí ponen las de concurso en su versión en subtítulos en euskera, que tienen siempre una cuota por difundir el euskera y tal, y las ponen allí. Y eso ya algún clásico recuperado de estos que hacen también en Donosti. Yo lo veo igual infrautilizado el Victoria Eugenia. Igual se podía incluso invertir la programación entre un teatro y otro. Sí, porque si dices que es más grande. Es más grande y bueno, y aparte, pues bueno, igual no es tan. No tiene ese glamour decadente que tiene el teatro principal, pero tiene el glamour de burgués del siglo XIX, porque es un teatro también antiguo. Porque utiliza la Semana de Donosti lo mismo que Sitges de hacer. ¿Doble sesión cambiando de cine o no utiliza ese sistema? ¿Hacer la misma película con proyecciones en días distintos, a diferentes horas y cambiando no, de sala? No, en principio no. O sea, las únicas pelis que se repiten en Donosti son las que entran en la cuota esta que te digo de los subtítulos. Vale, o sea, las que van subtituladas en euskera. Sí. Entonces, bueno, pues o sea, quizá fuera una opción. Las demás simplemente se proyectan una vez. Claro. Si no contamos los pases de prensa, que son solo para prensa. Evidentemente. Y que son por las mañanas y que, bueno, de hecho este año he ido a alguno también, tengo vale. que decirlo. Y bueno, pero que... Hombre, sin audiencia es un medio potente. Por supuesto, y estamos y ahí. Y a tener en consideración. Y además he estado, ya que lo dices, he estado en unas cuantas ruedas de prensa también. He estado en la rueda de prensa de Pascal Loyer, en la rueda de prensa de Frank Honenlotter. Muy interesantes todas. Y además destripando un poco los intestinos de las producciones, ¿no? Y viendo un poco las dificultades y las penurias que pasan los realizadores para sacar adelante sus proyectos. Que luego en la peli igual todo queda muy bonito, pero... cuando hablas cara a cara con la gente, entonces ves, ha habido un trabajo, ves lo que les ha costado y lo que han, los años que llevan ahí pateando el culo de gente para sacar eso adelante. Y luego para que haya gente que lo ve y diga, ¡vaya mierda! Claro, claro, bueno, luego eso, luego tienes que tener las tragaderas de eso, poder soportar las críticas y esas cosas, pero bueno. Ya sabemos que quien hace algo de cara al público está expuesto a la opinión buena o mala. Ya te digo, yo, al respecto de este de las proyecciones, yo lo que veo también una idea curiosa es que el Kursaal, que solo se usa para la ceremonia de clausura, que presenta siempre el, digamos, el eterno, porque creo que ha fallado solo un año de los 19, Santiago Segura, que entrega los premios y que luego se proyecta pues la peli, digamos, de despedida, que es una, suele ser la que ha ganado en el Festival de Sitges, casualmente. Este año, pues Surveillance, que es la peli de la hija de David Lynch, que bueno, que de eso hablaremos más adelante u otro día, porque no sé si nos dará tiempo hoy, porque es lo último que pensaba decir. Pues eso, que el Kursaal, por ejemplo, se podría usar para las proyecciones, digamos, mediáticas, más mediáticas, las pelis que sabes que se van a acabar en taquilla, se pueden prever más o menos. Entonces, esas proyecciones te las podrías llevar a lo mejor a otra sala más grande. Bueno, yo te diría más, no solamente se pueden prever, sino que posiblemente las productoras ya tengan fechas de estreno. Exacto. Oficiales. O sea, quiero decir que está absolutamente hecho el camino. Por eso que soluciones hay varias para el crecimiento de la semana, pero bueno, tiene que haber voluntad de los que lo organizan también. Está claro. Bueno, y aparte de esta introducción así un poco pues de las impresiones del principio, pues vamos a ir al ajo, ¿no? del asunto, que son las pelis y los cortos. Decir que este año también otra cosa sorprendente ha sido que las producciones europeas se han comido en cantidad tanto las americanas como las orientales. ¿Cantidad y en calidad? Sí. También. Sí, no, la verdad es que si no hubiera habido calidad en las producciones europeas, esta semana se hubiera ido al carajo, porque tenía muchas pelis europeas. Te estoy hablando de una proporción igual, esta ya me ha quitado la chuleta de la pantalla, que tenemos acá por aquí a Scarlett. Una proporción, podríamos decir, de como entre 20 a 10, o sea, del doble. De 2 a 1. Doble de europeas que de americanas y de orientales. Bueno. Entonces, de hecho, ahí está la... el facto, ¿no? El hecho de que la peli que ha ganado ha sido una peli sueca que se titula Déjame entrar en castellano y que, bueno, tiene un, aparte del título en sueco, tiene un título en inglés que tampoco me acuerdo, Let me be in no sé qué, no sé cuántas. Y bueno, y es una historia que realmente la proyectaron el primer domingo del festival y que ha permanecido líder en las votaciones hasta el final. Que eso, pues, normalmente no suele pasar muy habitualmente. El año pasado casi estuvo a punto de pasar, pero al final El año pasado fue la de 1408, que estuvo sí, a punto. Sí, estuvo a punto, pero al final ganó una danesa, que se proyectó el último día in extremis. Así fue una especie de golpe de estado conceptual mediático que hubo ahí, con quejas en los periódicos locales, porque no se podía permitir que una peli tan comercial, ¿no?, pudiera ganar en Donosti, que se supone que es un público con mucho criterio, bastante más avanzado que para dar el premio a esta, ¿no? Déjame entrar, la verdad es que se merece el premio, pero decir que se ha llevado el premio por muy pocas centésimas, respecto a Martyrs y respecto a The Cottage. The Cottage, que es una peli inglesa de así es, de terror, pero terror con mucho humor negro. Estaba también en Sitges, ¿verdad? Esta estuvo en Sitges también, sí. Es lo que te digo. Estas tres primeras que hablamos estuvieron en Sitges. Déjame entrar. Por lo visto también estuvo, pero no sé si es que pasó más desapercibida o la gente no se dio cuenta o lo que sea. Uh-huh. Aparte de eso, tenemos un par más de pelis que han pasado el 7, que son Appleseed Ex Machina, que es una de las pelis de animación que había a concurso, de las de concurso, no las del ciclo. Hay que diferenciar. Y luego también Eden Lake ha pasado el notable en la votación del selectivo público de Eden Lake. Que no Eden Lock. No Eden Lock. Eden Lock no se ha proyectado. No se ha proyectado esa película en que Javi era del 1% favorable a la película. Pero Eden Lake se ha llevado un 7 con poquito, pero muy digno. Y bueno, ya ves, o sea, son de las 5 películas que han pasado del 7, Cuatro son europeas y una es japonesa. Eren Leg la tengo ya para ver, ¿eh? Con bueno, subtítulos ya. Pues, que además supongo la sin audiencia está cogiendo papel y lápiz para apuntar todos estos títulos, porque como desgraciadamente sabemos, luego a las salas comerciales llegarán bien pocas. Ya veremos a cuál. Y posiblemente llegan en DVD dobladas también, bien poquitas. Entonces, difícil, difícil, quizás. Lo que podamos ya ir arramando por bueno, ahí. Bueno, y de Eren Leg ya sabes, es el día que la veas, cena ligero, porque no sé, igual se te puede torcer la cena por concepto, ya sabes, no por imagen. Vale. Y bueno, y aparte de eso, pues también quería comentar pues que aparte de este, digamos, de este quinteto, digamos, de cinco pelis potentes que ha votado el público, a mí me ha parecido muy interesante también el, digamos, el golpe de mano del sector escandinavo del cine de género. Los países escandinavos son sitios con poca tradición de pelis de terror, de ciencia ficción, en general, de cualquier tipo de género que no sean las comedias y los dramas. No hay una gran filmografía. Y este año, casualmente, aparte de Déjame Entrar, que es sueca, ha habido una peli noruega que se llama Manhunt, que ha estado también bastante guapa, aunque luego también las votaciones han sido más bajas. Yo aquí ya entro en mi criterio personal subjetivo. ¿No tiene nada que ver con el videojuego? No creo, no, porque eso es un survival horror en los bosques noruegos, casi pues muy por arriba, donde casi ya no hay pueblos. Vale. Y luego aparte también ha habido una peli finlandesa, que también es otro sitio que no se hace mucho género, que digamos. ¿Y sin los Lordi? Sin los Lordi además, y que se llama Sauna y que también tenía un planteamiento muy original. Sauna. Sauna. Y además, a pesar bueno, de la sauna es finlandesa, ¿no? Exacto, pero a pesar del título, es una peli, digamos, con ambientación histórica. Bien. Muy curiosa. En fin, estos son han sido las pelis, así que más o menos, estos ocho títulos que a mí me han soqueado, digamos, a bote pronto de esa veintena de películas, ¿no? Entonces, por empezar hablando un poco así rápido, de Déjame Entrar... decir que es la historia de un chico de 12 años que lo putean un poco en la escuela y que un día pues hace una amiga en el parque del que hay al lado de sus bloques y que resulta que es una chica un poco especial, que solo sale por la noche, que tiene un poco de ojeras, que tiene bastantes habilidades acrobáticas, que parece que sabe escalar por la fachada del edificio, no sé, una tía ahí bastante molona, pero un poco chunga, ¿sabes? También así... No tendrá colmillos cuando se ríe. No tiene colmillos, pero bebe sangre. Joder. Entonces, digamos que entre ellos, él no sabe esto al principio, claro, pero él se empieza a llevar bien con ella y crean un vínculo, ¿no? Y bueno, pues a este chico le pasan más cosas y la chica, pues también, aparte de que vamos conociendo más cosas de ella y de cómo se comporta, de qué está haciendo en este pueblo de Suecia perdido entre las nieves, pues también, aparte vamos viendo pues un poco cómo digamos, va influyendo la vida del uno en el otro, ¿no? Porque al fin y al cabo se crea una especie de amistad que acaba siendo incluso un poco más de amistad, ¿no? Pero la verdad es que es una historia que en otras manos habría quedado igual ñoña, porque es el típico punto de edad de los personajes del despertar de la pubertad con 11, 12 años. Que si le das mucho azúcar empalaga. Exacto, pero que aquí en este caso, o sea, ha quedado, o sea, niquelado, tío. O sea, a mí ese aspecto, que aparte en eso yo soy muy crítico, aquí te lo juro que me gustó y todo, ¿eh? O sea, el tratamiento de ese despertar así medio amoroso, medio sexual entre los dos personajes, y que ya te digo, y aparte la peli es muy sobria, muy hiperrealista, o sea, de hecho muestra una imagen de la Suecia que no estamos muy acostumbrados a ver, que también pues gente desaliñada, gente como parados, gente medio así, medio vagabundos y así, y que no es, digamos, el retrato... Sí, derrumbando un poco el mito de la Suecia supermoderna, con todo el mundo con un nivel adquisitivo súper alto, ¿no? Fijo. O sea, entonces, sociedad modélica. En ese ambiente se mueven estos personajes y, bueno, y aparte decir que, aunque es una peli muy sobria, cuando la acción lo requiere y cuando hay que meter un buen churretón de sangre o meter ahí un toque de gore, que tiene unos cuantos y bastante impresionantes, la verdad, los meten hasta el fondo. O sea que, de hecho, yo creo que, claro, es el típico efecto de hacerlo resaltar más rodeado de realismo, ¿no? Digamos, de meter unas escenas realistas de vida cotidiana y que de repente pues pase algo y en ese momento ahí salta la chispa, ¿no? de la acción sangrienta, ¿no? Además choca más, porque no estás viendo algo en un ambiente de terror, sino algo en un ambiente cotidiano, y de pronto salta ahí de la vida de los chicos en el instituto, bueno, en la escuela y tal, y que bueno, la verdad es que bastante potente. Yo creo que he merecido el premio. ¿Sí? La cuestión es que claro, ha quedado muy cerca de Martins y muy cerca de The Cottage. Los premios aquí es la votación del público. Esto la de los largometrajes son solo votación de público. Vale, no tiene votación la crítica para dar. No hay crítica ni hay jurado especializado. Solamente los cortos, ¿no? De los cortos sí. Vale. Luego también, pues eso, quería comentar un poco de las otras que os he comentado, pues por ejemplo de... Comenta tranquilo y tómate tu tiempo. O sea, no entre este programa, entra en el otro, porque me parece además que son películas interesantes y por tanto nos tomaremos el tiempo que nos haga falta. Por seguir un poco la tendencia, digamos, escandinava, me voy a Manhunt, que también es la otra peli que a mí me ha resultado interesante, y que bueno, esta también esta es noruega, ¿no? Esta es noruega, está ambientada en los años 70, quizás un poco, como decía él, también estuve en la rueda de prensa del director, dijo que la habían ambientado en vez de en la actualidad en los 70, pues para distanciar un poco, porque ellos digamos, retratan un hecho, una historia en la película que quizás no es muy frecuente que pase en Noruega, ¿no? Supuestamente, o sea, la historia es de, pues es un grupo de jóvenes que se van en una furgoneta a explorar por los bosques de muy arriba de Noruega y acaban entrando, pues, en una zona en la que, pues, hay un coto privado de caza en el que la caza no son los ciervos ni los alces, sino que son los humanos. Sino que ya la explica el título, sino ¿no? Que son los humanos, exacto. Entonces, el punto de vista, digamos, de ponerlo así rollo vintage, rollo setentero, está bastante conseguido, porque los tíos creo que rodaron en vídeo digital, pero hay un gran trabajo de postproducción en cuanto a retoque de colores y de los efectos especiales, sobre todo, efectos especiales, enfocados a cacería, o sea, podéis imaginar de qué tipo. Y me gustó mucho, sobre todo, de Manhunt, la textura que consiguen de la sangre, tío. O sea, me moló que te cagas. O sea, tanto los coágulos como la sangre recién saliendo del cuerpo, como la sangre reseca de la última protagonista que queda. En fin, muy, muy logrado. La verdad, el tema de la sangre. Y aparte, bueno, la historia igual es un poco, digamos, que ya nos la conocemos de muchas otras veces. Pero, digamos, aquí digamos, digamos, lo que enriquece la historia de la cacería humana es un poco la rebelión de uno de los personajes, ¿no? Que al principio es supuestamente de los más débiles, pero a la realidad le pega el super bofetón y bueno, pues eso, o te espabilas o hincas el pico y bueno, y de hecho pues al final pues acaba espabilando. No voy a decir cómo acaba, de hecho voy a intentar no decirlo cómo acaba ninguna, pero bueno, aparte de eso, no sé si tenía que comentar algo así de Manhunt. Ah, sí, bueno, que también lo que vi también con el tema de la sangre fue algún problemilla de Records, me explico. El personaje final, que queda al final, lleva un tute en el cuerpo que te cagas. Entonces, había escenas que aparecía un poco más sucia, un poco más limpia, dependiendo de cuándo se hubieran rodado, ¿no? Entonces, eso igual, el tema de la continuidad en cuanto a costra sangrienta en la cara y esas cosas, pues quizás se lo descuidaron un poquito. Creo que has hecho un poco de spoiler aquí, porque además has dado el género. El género. He dicho personaje, ¿no? No he dicho personaje. No, vaya, has dado el género. Vaya, vale, pues lo siento, pero pues no lo digáis el programa. Ya no sé qué hacer. No, bueno, si alguien... Es que además nos compenetramos perfectamente, porque si alguien no se había dado cuenta, he ido yo y... Claro, y tú, por si acaso... Chuchado para que... Yo mismo ni me había dado cuenta. Que no lo esté escuchando en directo, puede pasar para atrás y decir, ha dicho el género, si era masculino o femenino, del último... Y de nuevo, al igual que en Déjame Entrar, pues también nos vuelven a mostrar un tipo de personajes de población humana en ese país que tampoco, a pesar de que esté situada la acción en los años 70, pues que tampoco estamos muy acostumbrados a imaginarnos que esto puede ser así, ¿no? Porque eso parecía más, o sea, yo creo que puede ser, o sea, por lo menos en aspecto físico puede haber ahí un trasfondo real, ¿no? Pero realmente la gente de los pueblos por donde pasan estos jóvenes al principio de la película, pues son un poco, podría ser, pues, Nebraska profunda o... Si no lo asocias con Noruega, o, ¿no? O Extremadura, o bueno, Sí, o sea, no, en cuanto a paisaje, no, pero me refiero a concepto de aldeano, ¿no? Sí. Por decirlo esto de se forma. Rodó en Puerto Urraco. Exacto, sí, sí, pues, de ese rollo un poquito. Y bueno, y aparte de esto, pues la tercera del tridente escandinavo que me ha molado. La sauna, que es, vuelvo a repetir, es una peli histórica centrada en el siglo XVI y que además transcurre después de una de las múltiples guerras que hubo entre Suecia y el Imperio Ruso. Finlandia, la putada, que aquí también hay que hacer un poco de explicación histórica porque si no se pierde la esencia de la peli. Finlandia siempre ha estado invadida prácticamente hasta casi el siglo XX. Siempre o ha sido pertenecido a los suecos o ha pertenecido a los rusos, ¿no? Entonces en este capítulo de Sauna, digamos que Finlandia está dentro de Suecia, han acabado la guerra Suecia y Rusia y en el armisticio han decidido trazar la frontera entre los dos imperios con dos equipos de geógrafos juntos que tienen que llegar hasta el Ártico para delimitar la frontera de, digamos, de norte a sur de entre los dos países. Entonces, pues tenemos a un grupo de finlandeses bajo la corona sueca y a un grupo de rusos caminando juntos por una rayica inexistente en medio del monte hacia el Ártico, ¿vale? Hacia el Polo Norte. Entonces, nos muestran la dureza de la época. Eso está bastante guay conseguido, porque es gente, son, aunque vayan geógrafos, también van militares, van soldados que han estado de guerra 20 y pico años y son hipersanguinarios, que poco menos que en vez de comer carne beben la sangre de sus víctimas, ¿no? Entre comillas, no hay vampiros en esta película, que conste. Pero la cuestión es que, claro, ellos pues con sus piques y tal, y pues van subiendo por la zona norte de esta frontera imaginaria. Y bueno, llega un momento que llegan a un pueblo que no aparece en ninguno, ni los mapas de los rusos ni los mapas de los suecos. Y claro, pues tienen que repartírselo, porque claro, además está justo por donde pensaban que iba a ir la línea divisoria. Entonces claro, llegan allí y bueno, pues empiezan a ver cosas extrañas, ¿no? Pues que los campesinos de este pueblo están muy limpios, no están sucios ni harapientos, sino que están... No tienen buena presencia incluso y que hablan bien. Y siglo tal, XVI, ¿no? Recordamos, claro, además. Siglo XVI, en 1500... O sea, que tampoco era para que los campesinos estuvieran muy lozanos muy limpios. Después de una guerra que ha durado bien muchos años. Con penuria y eso, sí, sí. Entonces, bueno, pues digamos que el equipo de geógrafos multidisciplinar, digamos que se encalla en este punto de la geografía y que, bueno, pues deciden averiguar qué está pasando aquí, porque esto les suena muy raro tanto a los rusos como a los finlandeses. Y bueno, que pues acaban descubriendo un secretillo que tiene el pueblo, pero bueno, que eso pues lo tendrá que descubrir la gente cuando vea la película. Me parece muy interesante porque la peli, o sea, de hecho en la sala es de esas pelis que no gusta mucho al público general de la semana, pero que le ves que tiene una calidad, que tiene, digamos, una ambientación sórdida del el bosque como presencia, digamos, enigmática e inquietante, y que apenas, además es una peli que es de terror, pero que apenas hay unas gotillas de sangre, ¿sabes? O sea que es todo suspense, todo ambientación, música de esta que se te envuelve por detrás de la nuca y te da escalofríos, en fin. La reacción de la sala, ¿tú la viste fría? O sea, que os gustó a pocos para... No, hombre, yo... O sea, ¿fue una reacción Eden Locke o no tanto? No tanto. No, vale. Yo creo que, de hecho, a ver, déjame consultar, en las votaciones no sacó notable, pero tampoco estuvo, creo, un 5,28, o sea, vale, por lo menos aprobado, que eso es mucho ya allí también, que conste. Y bueno, y aparte, a mí, o sea, os voy a decir una cosa, a mí lo que me recordaba, la ambientación que daba la película, de así como de extrañeza, de no saber qué está pasando, de la música inquietante y tal, me recordaba, salvando las distancias, a Ravenous. Mm. Que Ravenous a mí me encanta mucho como... La peli de Robert Carlyle, ¿no? Exacto. Que se comen la guerra de secesión. Exacto, ese fuerte de soldados federales avanzado ahí en una última frontera del oeste, allí en Norteamérica. Pues es distinta época, es distinta situación, pero... El ambiente enrarecido de que, vale, ves solo naturaleza, pero dices, aquí hay algo, o sea... Aquí pasa algo, aquí, ¿no? Esto no está bien. No cuadra, pues, ¿no? Hay algo que no me cuadra. Esa sensación, esta peli también te la consigue transmitir, y por eso a mí me moló bastante. Aparte, hay alguno de los actores finlandeses que es muy bueno, y que hace que tienen un papel así un poco del chungo del grupo y tal, y que merece bastante la pena. De hecho, para quien la vea, es el actor este, que no sé qué nombre tendrá, es el único que lleva gafas en el reparto, porque estamos hablando del siglo XVI y las gafas es algo así como alta tecnología que no lleva casi nadie. Uh-huh. Aparte de Sauna, que bueno, vamos avanzando, ¿eh? Yo ya cuando llegue la Escarlata con el hacha ya paramos. Me gustaría igual ahora pues comentar a Martyrs, que es la que quedó segunda en votaciones. Y que de hecho, no sé si contar esto en público, porque quizás habrá gente que luego me lo va a echar en cara o lo que sea, pero bueno, digamos que Martyrs, respecto a Déjame Entrar, digamos que ha sido superada solo por, a ver, déjame que mire el dato, por 7 centésimas. ¿7 centésimas? Centésimas, hablamos de centésimas, ¿eh? O sí, sea, sí, sí, sí. Al filo, o sea, una tiene 7,75 de media y otra 7,67. Ahora viene la anécdota. Yo vi la peli, que luego ahora la comento, y bueno, pues salí y tal. Hubo coloquio con el Pascal Logier después de la peli, también muy interesante. Y luego, pues eso, pues, acaba la movida. Luego había otra. ¿Tiene pinta de desequilibrado el Pascal Logier? Que va. Es un tío, además, jovencillo, 37 años. El tío no, vestido así normal, ¿no? Que otra gente iría ya con su americanita y su camisa negra. Este tío iba con sudadera de capucha, no sé, bastante normal. Cara de francés, pero bastante normalito el pavo. Y bueno, la cuestión es que esa noche yo vi la peli. A la segunda que había después de Martyrs no me quedé. Menos mal que no me quedé, porque fue una de las votaciones más bajas de toda la semana, pero bueno. Y la cuestión es que llego a casa, me vacío los bolsillos y digo, mierda, no he votado. Hostia. No voté, o sea, se me olvidó. En todas las películas te dan una papeleta al entrar en la sala y luego la tienes que dejar pues en un buzón que hay de un féretro para votar, ¿no? Para que hagan la media. ¿Tus centésimas hubieran podido cambiar la votación? Yo no lo sé, pero enseguida pensé. Hombre, claro, eso. Pero ahora te voy a preguntar, ¿lo hubieras votado con un 9 o un 10? Sí. Sí, no sé exactamente si hubiera puesto un 9 o un 10, pero porque de hecho a Déjame Entrar le puse creo un 9. Creo que a Martyrs igual, porque se lo merecía y porque ha sufrido mucho en el proceso de, digamos, hasta que ha salido a la luz, quizás le hubiera puesto el 10. Vamos a hacerlo más difícil, vamos a rizar el rizo. Pero vamos a pensar. Yo me quedé blanco cuando lo vi, dije. Vamos a pensar que el voto, te olvidas de hacerlo en Déjame Entrar, que le diste un 9. Exacto. Por tanto, no votas ese 9, le bajas la media. Exacto. Y el voto de Martyrs sí lo emites, con un 10, por ejemplo. Pues es que yo no sé qué pensar. Pues claro, en la sala que caben 300, 400 personas. Son 500. 500. Total. Piensa que falla alguna también. Que siempre falla alguna, que igual votan 400, 420. Algunos se le olvida. Vamos a hacer la media, un 9, un 10. Uy. Estamos hablando de... Por eso, Jordi, es que al día siguiente, cuando llegué otra vez al cine y vi la tabla de las votaciones y dije, mierda. O sea, y yo con la papeleta en el hotel, ¿sabes? O sea, pero bueno, no sé, también el tío se llevó el reconocimiento de la gente. Se llevó, o sea, en Déjame Entrar aplaudió la gente, pero en Martyrs se aplaudió mucho al final, tío. O sea, en algunas escenas de la mitad de la peli la peña ya estalló en aplausos, pero al final se llevó una buena ovación de las de festival importante, ¿sabes? Del rollo. Y entonces, no sé, Martyrs, en principio, pues a mí me ha parecido, sin spoilerear ni nada, como película excelente. O sea, me parece una peli que, o sea, por el mero hecho de las cosas que cuenta y del ritmo que llevan, que se me pasó volando. O sea, de hecho, no es que sea tampoco muy larga, pero llegas al tramo final y dices, mierda, ya llega. Pero si es que, pero no, es que te metes ahí con esas chicas y sus movidas, y la verdad es que te acabas ahí pues implicando con ellas, y supongo que eso es lo que hace que te vaya más rápido que el metraje, ¿no? Lo que no responde, y que lo comentábamos también fuera de micro, es esa falsa publicidad que le han dado desde medios periodísticos y mediáticos, pues quizás un poco ajenos al cine de género, y que es, bueno, es esa famosa, entre comillas, media hora final que dicen que es tan aberrante, tan insoportable, tan fuera de lo ordinario y tan escabrosa y tan chunga, y que, bueno, decir que es una media hora final que se corresponde con lo anterior, pero yo qué quieres que te diga, o sea, es correcta y está muy bien hecha y está todo bien cuadrado, pero yo no entiendo esta publicidad que le han dado a esta media hora, o sea, porque yo no la veo especialmente o sea, es violenta, obviamente, y es dura, y es más, igual, es un poco más dura, pues porque es, spoiler, violencia sobre una mujer, y una mujer nada más indefensa, otro spoiler. Y además con la que en principio te has implicado durante el exacto, primer tramo de la película, exacto, ¿no? Pero bueno, a ver, mi pregunta es, hacer spoiler, sí, para cualquier aficionado al cine de género, curtido en películas desde los años 70 hasta ahora, es una película que no es de ambulancia en la puerta, ni mucho menos. Pues no. No, y de hecho, el director del festival, después de la proyección, presumió de eso, de que los chicos de Donosti no se habían desmayado ninguno. Todos habían resistido a la proyección. Pero bueno, no, o sea, ningún problema. Yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Pues hay algunas escenas igual de Frontiers o de Al Interior que son más hijas de puta que esa última media hora. La cuestión, yo lo que sí que veo muy chungo, y que está muy bien también, porque ahí sí que le doy el chapo al señor Loyer, es el planteamiento teórico de esa última media hora. Eso sí que acojona y que te dan ganas casi de vomitar y de decir, me cago en la hostia puta, qué hijos de la gran puta. Vale, vale. ¿No? O sea, es la motivación, es la, ¿no?, motivación, es la idea, es el móvil que tiene la gente que hace, vale, eso. Vale, sí, no des más detalles. Porque... Y ya te digo, o sea, y una vez lo descubres dices... Hostia, si ahora sí, ahora voy a salir y voy a vomitar, pero por esos hijos de puta, no por las imágenes que me han mostrado, ¿sabes? Uh-huh. Entonces... Claro, y además a mí me llama la atención que luego haya gente que diga, bueno, pero esto no se puede dar en la realidad. Y luego tengas el caso de... del padre que vivía con la hija, que le hizo 7 hijos... Hostia, sí se puede dar, chaval, o sea... Y peor. Y sobre todo cuando hay, digamos, es que claro, esto... No lo voy a decir. No cuentes, porque, pero bueno, es otro, que es siempre la realidad supera la ficción. Exacto, sí, no, y aquí... Eso es así. Y aquí queda incluso demostrado, o sea, esto se puede, vale, que es una obra de ficción y tal, pero... es perfectamente creíble de que pueda haber gente que piense como alguna gente que piensa... según qué cosas en la película. Uh-huh. Y luego también destacar el trabajo de todas las actrices, tío. O sea, chapó para todas. Los nombres no me los sé todavía, pero me los aprendí de memoria porque estas chicas van a tener más trabajo. O sea, la verdad es que muy currado, tanto el dúo protagonista como alguna de las secundarias también, que hay más mujeres en el, digamos, de reparto secundario, que también no son muy conocidas de la escena francesa y bueno, la verdad es que lo bordan. Muy impresionante también las escenas donde hay disparos con escopeta, muy muy conseguidos. O sea, había veces que después de un disparo a bocajarro de estos que hay en alguna de las escenas, te mirabas ahí el brazo y la camiseta a ver si te había manchado, salpicado. Algún salpicón, o sea, de hecho, el efecto de los perdigones saliendo de los cuerpos, o sea, aquí el señor Loyer ha estudiado la física del proceso y la verdad es que lo ha cuadrado bastante, la verdad. Y luego, pues no sé, decir eso, que la peli se llevó a Donosti por iniciativa en parte del propio director, porque la distribuidora internacional, después de haberla puesto en Sitges, solo no quería hacer más que un pase por país, un festival por país, y la gente de Donosti se puso en contacto con el señor Loyer, le convenció de que abogaran por ellos y al final consiguieron traer la peli a Donosti. O sea, por cierto, ¿sabemos si va a tener carrera comercial en España, Martyrs? Todavía no se sabe. No se sabe porque, o sea, en DVD se editará seguro, porque además, de hecho, en la rueda de prensa, por ejemplo, lo que destacaba mucho Pascal Loyer era que él estaba flipando, o sea, con la repercusión que estaba teniendo. O sea, él cuando la estaba rodando decía que, bueno, que pensaba que esto no pasaría más de una peli de videoclub, de estas de todo a 20 duros y poco más, porque ellos tampoco han gastado mucha pasta en la producción. En Francia sí que va a tener carrera comercial en cine, en principio, ¿no? Tampoco se sabe. No lo sé. Yo, tal y como están las cosas en Francia, depende, ¿eh? No sé. Sí, no, porque recordemos Frontiers y Al Interior tampoco tuvieron mucho movimiento. No han tenido, o sea, no se han estrenado más que en cineclubs, en festivales y en sitios, digamos, acotados, ¿no? En ninguna sala que podría considerarse comercial. Uh-huh. Y luego, aparte, pues eso, que también el Pascal Loyer, pues digamos que se ha implicado bastante, ha estado varios días presente por ahí en las proyecciones, el tío estuvo en la maratón del Frangen en Lotter, estuvo toda la noche hasta la última peli, ahí hasta las 4 de la mañana también ahí viendo y disfrutando de la movida, yo qué sé, en la fiesta de despedida también andaba, la verdad es que debe ser un poco fiestero el chaval, yo qué sé. O sea, que ha aprovechado toda la estancia de Donosti para pasarse el festival. Yo lo he visto por ahí en todos los actos, digamos, lúdicos que ha habido después de las pelis y esas cosas estaba... No es de aquellos de cojo el avión, llego a las 3 y 4, 3 no, y media o no, no. 4 con el avión, hago presentación, no sé qué, no sé cuántos. Exacto. Medios y me voy. No, no, un tío ahí que se implicaba. Y además eso, pues por cerrar un poco el tema Martyrs y Loyer, decir que obviamente en la rueda de prensa de Martyrs se le preguntó sobre qué hay de realidad y de ficción en ese culebrón llamado Hellraiser, porque recordemos, hace dos semanas comentamos nosotros que se le estaba apuntando como posible candidato y de hecho pues sustituyendo eso, a otros franceses. Exacto, a los a Bustillo y Mori. Sí, y bueno, él dijo que sí que se lo han propuesto, que es cierto y que lo está estudiando, pero que hizo una metáfora que no recuerdo exactamente cuál era, pero que dijo que bueno, que hay que tener mucho cuidado con Hollywood, que es una como una chica muy guapa, pero que lleva una katana a la espalda y que en cualquier momento te raja de arriba abajo. Uh-huh. Y entonces él dijo que va a poner como condición ser dueño del guión. Si le dejan escribir el guión, la hará. Si no, ya verá. Bueno. Eso es lo que comentó al respecto. Y bueno, son las 9:29:50. Se nos va la olla, se nos va el tiempo, se nos va la media crónica de la semana de Donosti. Pero bueno, no sé. así toda nuestra audiencia la semana que viene tendrá que estar el miércoles al pie del cañón, bueno, para sí, escuchar la otra media crónica. Exacto, porque hablaremos y quizás de cosas tan un poco más interesante, exacto, que esta. Porque digamos, hasta ahora hemos repasado pelis que más o menos son conocidas, pero que quedan unas cuantas que no son tan conocidas, y algunos cortos y algunas pelis del ciclo de anime que hay que también darles, aunque sea una línea de guiones sin audiencia. Pues nada, oye, así la semana que viene nos escuchamos. Nos escuchamos en sin audiencia. Y nos castigamos todo lo que haga falta aquí. Y por favor, acudan y visiten nuestro libro y dejen sus comentarios, que ya saben que estamos encantados de tenerlos por allí. Así que lo dicho, la semana que viene, a eso sí, también anticipamos, deberíamos haberlo hecho ya esta semana, pero hablaremos de la maratón de Sans largo y tendido, que también lo merece. Pues sí, señor. Nos dará tiempo para el fin de siguiente. Venga, hasta la semana que viene. Adiós.